ustedes, si vos ya saben mi opinión, considero que tiene una meta radical, que está dentro del peronismo el hombre, pero que bueno, que no es un peronista como realmente nos merecemos y se merece nuestra patria, ¿no? No es un peronista como pudo haberlo sido, o como lo fue, mejor dicho, Néstor, o como la Cristina. Pero de cualquier manera, es un millón de veces preferible esto a la catástrofe que sería a la derecha salvaje, terrorista y subversiva. ¿Y por qué digo salvaje, terrorista y subversiva? Más allá del discurso vehemente y realmente peronista del presidente en la Asamblea Nacional, el segundo discurso que dio, creo que de memoria, o entrevista, fue relativo a la quemazón de Campos y el sabotaje que se hizo, el acto terrorista y subversivo, liberal, que se hizo para justamente dejar sin luz a la mitad de la Argentina, y lo lograron. O sea, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir, entre este hecho y otros tantos otros, como por ejemplo el intento de homicidio de la vicepresidenta, indica claramente que el peronismo tiene que, en este sentido, más allá de otros, tomar un camino diferente respecto de la preparación para resistir justamente a estos terroristas subversivos. No podemos seguir en esta situación de pasividad de leones herbívoros, porque si no nos van a comer, nos van a comer vivos, nos van a incinerar con lanzallamas. Y además ya lo dicen, y fijémonos de lo que es una posibilidad de hacer. José, tenemos que prepararnos para una resistencia como corresponde frente a un terrorismo subversivo liberal. Estoy dispuesto a cualquier acto violento. José, vos sabés que no es que disculpame, y sí. La presencia de Cristina, que fue espectacular, ¿no? La cara de satisfacción que tenía justamente al lado del presidente. Nosotros adentro nos tiramos con sillas, no hay ningún problema, ¿eh? Pero después, cuando se acaben las sillas, se rompan todas las sillas, tenemos que salir a la calle todos unidos, porque si no nos van a matar, ¿sí? Vos es que no voy a hacer una defensa de Sergio Massa, por favor, interpretame. No, está perfecto. No es que estoy doblando la curva para meterme por colectora. Pero hablando con algunos compañeros, es cierto que Sergio Massa tiene el poder del establishment extranjero, no el del local, y el del local juega en otras ligas, porque también juega el establishment extranjero, también juega dos puntas, y entonces es Sergio Massa probablemente, o haya sido el indicado, por más que no sea economista, y ahora se está especializando en eso, para manejar el país. Ahora, un poquitito de pena me da saber que cada medida que está tomando, ese propio grupo al cual él representaba hace poco tiempo, le está diciendo, bueno, jugaste en contra nuestra y bueno, y esta es la que te espera. Me da como un poquitito de pena. El propio establishment local le está diciendo, si vas a fondo te vamos a frenar todo. Sí, es que no va a ir a fondo. ¿A fondo de qué? Al fondo vamos a ir todos si seguimos así. ¿Por qué vamos a ir al fondo? Más allá de que hay números macroeconómicos muy importantes, como por ejemplo el aumento real del Producto Bruto Interno, acá hay un tema, otro parámetro económico, que no se cumple, la redistribución de la riqueza, y otro parámetro macroeconómico, la concreta lucha y destrucción de los procesos inflacionarios que provienen de la alta burguesía. No se hace nada respecto a eso, y eso, bueno, va a terminar lamentablemente perjudicándonos a todos los peronistas y al peronismo en sí. Claro. Sin duda. O sea, no, yo te dije hace mucho tiempo, unos meses antes, cuando él asumió como ministro de Economía, que iba a fracasar. En los grandes números va a fracasar, por más que aumente el Producto Bruto Interno, por más que haya más inversión extranjera, por más en la micro también va a fracasar, porque fíjate que está disminuyendo la inversión pública, está disminuyendo la emisión monetaria, pero esto implica que en algún momento se va a notar, y se va a notar mal, no hay otra. Pero de cualquier manera es preferible, reitero, es preferible todo esto, claro, esto, sí. No, por Dios. Por Dios que nos vienen a matar, nos vienen a matar de bueno, verdad. Yo tuve una discusión con otros colegas que ojalá, no te digo que en un par de semanas me parece que podríamos hacer hasta un interdisciplinario, incluso sí, hasta por teléfono. Sí, los objetivos, ¿no? ¿Cuáles son los verdaderos objetivos del país? Porque uno entiende que la economía está creciendo y la microeconomía no. La real discusión es la redistribución. Claro, los objetivos del país, vamos a hacer una visión, algo que es muy importante. Los objetivos del país son los objetivos del Fondo Monetario Internacional. Y los objetivos del Fondo Monetario Internacional son los objetivos de Estados Unidos, del imperio y de sus aliados. Que es justamente, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que el país deudor no crezca, no se desarrolle, siga siendo un país proveedor de materias primas, si se puede, con una gran desocupación, para que haya mano de obra barata. Sí es posible, pero ese es el objetivo, no te quede para la menor duda. Ya lo dijo el segundo presidente que tuvo Estados Unidos, ya al final del siglo XVIII. Hay dos maneras de dominar a un país extranjero, por la espada o por la deuda. Bueno, ya está, no hablemos más. Sí, vos sabés que me da la sensación, y esto hablando con algún psicólogo, esa relación sadomasoquista. El sado necesita al otro. El masoquista no necesita al otro. Si la Argentina quiere ser masoquista, puede serla tranquilamente sin depender de otro. Pero da la pucha casualidad que sigue dependiendo. Y eso también conmueve. Va a depender siempre, porque Perón cometió un grave error en el 55. Mira. Pero se puede enmendar. Yo ya te lo dije millones de veces, ¿no? Se puede enmendar, claro, tenía todo a su disposición, tenía la mayoría de las Fuerzas Armadas y tenía además la legitimidad constitucional para defender a un gobierno justamente de derecho. Y lamentablemente el hombre, bueno, se fue. Se arrepintió y lo dijo públicamente, y yo te mandé el video. Sí, a los 13 años del 55, ya en 1968, se arrepintió y dijo que había cometido un gravísimo error. Bueno, así son las cosas. Este error no debemos volver a cometerlo. Lo volvió a cometer Néstor y Cristina al pretender perdonar a la alta burguesía su complicidad con los militares y con el extranjero para desencadenar 25 años de neoliberalismo que terminaron en el 2001. Le perdonó la vida y bueno, para mí fue un error. La última pregunta te hago, y siempre con... Tal vez no sea la materia, pero sí una opinión al respecto lo puedes hacer, aunque más no sea como ciudadano. Se está hablando mucho de lo que está ocurriendo en Santa Fe, en Rosario. Hubo una declaración de Alberto que me parece, no digo que fue desafortunada, pero sí fue por lo menos un poco liviana, cuando dijo algo hay que hacer por los rosarinos y por los santafesinos, porque también son argentinos. ¿Cómo se podría discutir una política de seguridad interna con respecto a situaciones que ya exceden lo local? Porque cuando uno habla de pequeñas mafias o situaciones narcos, ya no es algo interno solamente. Pero por supuesto que no, compañero. A ver, ¿cómo se puede...? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, dígame, hombre. Intentá ingresar en Estados Unidos una bacteria de anthrax. Inténtalo. Claro. Que cualquiera intente ingresar en Estados Unidos, no sé, una mínima porción de un elemento radioactivo para causar daño. Bueno, y sin embargo es el principal consumidor de drogas del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos en realidad tiene un gran negocio con el narcotráfico. Lo que pasa es que lo administra a través de la DEA, lo administra, se disfraza de gran combatiente contra el narcotráfico, pero es no cierto. Ellos saben perfectamente bien dónde están las plantaciones de las principales hojas de droga, saben perfectamente bien cuáles son los países y perfectamente bien podrían arrasar todas esas plantaciones en 48 horas. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no les conviene, sencillamente no les conviene. Lo demás es cartón pintado. Entonces, para combatir el narcotráfico y la producción justamente de narcóticos, hay que tener voluntad política, pero hay que hacer una casi revolución social. No hay otra alternativa. Y después, defenderse mucho del extranjero, porque del extranjero también proviene esto. Y otro de los puntos que me parece también destacar, que tiene que ver con la soberanía. Y esa soberanía, ni más ni menos, que sigue siendo manipulada por algunas grandes empresas, ¿no? Y esas grandes empresas todavía siguen ligadas a empresas privadas. El caso Vicentín. Digo, lo de Santa Fe para mí es un caso testigo. Bueno, justamente. Los puertos del Paraná, Mempo Giardinelli, que charló con nosotros hace un mes atrás, no dio detalles de lo que yo estoy opinando, ¿de acuerdo? Pero sí dio detalles de la injerencia que tiene que tener el Estado sobre los puertos del río Paraná. Te contesto con uno de los principios liminares del peronismo, ¿no es cierto? La economía la dirige el Estado, en beneficio de toda la población, o la dirige un grupo de familias en su propio beneficio. Cuando la dirige un grupo de familias en su propio beneficio, en general la dirige un grupo de familias aliada a ese grupo de familias, aliada con el imperio de turno, porque si no solo no pueden. José, José, te mando un abrazo. Bueno. ¿Cómo te llevas cocinando vos, viejo? Espectacular. Bueno, si te animas, hay un lugar, un parque maravilloso, cerca de esa zona, no vamos a contar dónde estás. Sí, está bien. Cerca de esa zona, donde, bueno, sí, listo, llévate unas buenas sandalias para no pincharte con algunos cardos y vas tirando ahí unos churrasquitos dando vueltas. Y si no, camina un rato y llegaste hasta el puerto, Las Lisas y Las Corvinas, olvídate. Te mando un abrazo, cuídate. Yo estaba pensando, un abrazo grande. Chau. Chau, hermano, cuídate. Chau.